Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 42, número interesante, ¿no? Se ha tomado como referencia... ¡Víctor! ¡Carlos! ¡Ay, Víctor! Te toqué la mano. Me la voy a ir a remojar en cloro. Sí, todavía, a pesar de que ya terminó la jornada de sana distancia y que nuestro... presidente, tu presidente, Carlos. Ahora resulta, si tú votaste por él. Bueno, no nos metamos en Honduras. Víctor, yo nada más quiero volver, como todos los episodios, quiero volver a apelar a tu sabiduría, a tu sapiencia, sí, Carlos. A tu don de vidente. Claro que sí. Del futuro y de los futuros acontecimientos. Estoy listo. ¿Qué sorpresa desagradable nos va a traer este mes de junio que va comenzando? Porque al parecer, todo este desmadre de la muerte de George Floyd, se sí, llama. Sí, George Floyd. Ya pues tiene ya como 5, 6, 7 días que sí. Es un desmadre aquí en Estados Unidos, hay toque de queda. Sí, y luego Donald Trump echándole más leña al fuego todavía. Ajá. O sea, la verdad es que no hay sensibilidad. Que ya hablaremos de él en el documental, uno de los documentales, una de las series que vamos a hablar. Sí, tiene razón. Y antes de entrar en materia, pues permíteme recordarle a nuestros seguidores nuestras redes sociales. Pueden seguirnos y darnos sus comentarios, ya saben, desde Facebook en Carlos Cineufóricos. Búsquenos en Twitter como Cineufóricos, @Cineufóricos. También estamos en Instagram, búsquenos como Cineufóricos. En todos lados estamos como Cineufóricos, así que por en favor. En todos lados. Si tienen en algún... la tienda de la esquina de su casa, estamos como Cineufóricos. Tienen cubrebocas con el logo de Cineufóricos, los encuentran en todas partes. Oye, también. Es una buena idea, fíjate, es una buena idea. Para hacer más promoción todavía. O sea, no hemos hecho ni la playera, pero queremos hacer. Pero bueno, este episodio vamos a hablar de series, ya que los estrenos cinematográficos se siguen posponiendo y que la Navidad no va a llegar para Nolan. Más bien, como no hay muchos, los estamos posponiendo para al menos juntarlos un poquito. Sí. Y digo, porque sí están saliendo uno que otro en Netflix, pero sí. Es muy disperso. Víctor, episodio 42, cabalístico, como decías. Pero tú dime, Víctor, permíteme, ¿me vas a permitir nombrar a este podcast el podcast de la decepción? O sea, de verdad, Víctor, nos pusimos a ver series, confiamos, confiamos nuestro tiempo a ambas plataformas, tanto a Netflix como a Amazon Prime. Sí. No vimos las series de moda. De nueva cuenta, uh-huh. nos rehusamos un poco a ver las series de moda. ¿Qué digo? No vamos a decir que Space Force y Jeffrey Epstein no están de moda ahorita, pero hay una capa de moda mucho más arriba que, por ejemplo, haber dicho, pues hay que ver esta madre de... ¿Cómo se llama? ¿Control Z o cómo? No sé, Carlos. Ah, una pinche serie que salió hace como 15 días, que ahorita es trending topic, uh-huh. Creo que la serie es, no sé si es española o mexicana, es mexicana es la serie. Es que se está generando mucha producción, que parece que tiene un público, un objetivo específico en el público, ¿sabes? O sea, está logrando generar adeptos, pues yo creo que más bien el público más joven, o el público que pues solemos nosotros considerar como ese público que a lo mejor no tiene tanto interés en profundizar en el asunto de producción de un nuevo programa, sino más bien ese público que a lo mejor identificamos con el espectador televisivo de hace algunos años, ¿no? Que a lo mejor encendía su televisor para ver qué encontraba en pantalla y si le llenaba el ojo lo que había. Exacto. Ahí, pues no le molestaba. Ah, y con este experimento que hicimos, Víctor, de ver series, tratar de ver series de los dos lados, tanto de Amazon como de Netflix, sí. Nos volvimos a dar cuenta la enorme diferencia que hay entre lo que te quiere ofrecer Amazon y lo que te quiere ofrecer Netflix. Sí. La serie que vimos de Amazon, digo, adelantándonos un poquito, sí. Como de entrada. No, pues vamos a decir, vamos a hablar de... el estreno de Snowpiercer, una serie uh-huh. para Netflix, que ya yo creo que para la fecha que estén escuchando este podcast ya habrá estrenado 4 episodios, yo creo. Vamos a hablar también del documental también estrenado por Netflix de Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, ¿no? Que, vamos a comentar un estreno reciente de la plataforma Amazon, que es Tales from the Loop, ¿no? Historias del bucle, del bucle o algo así. Escalofríos. Y para terminar, pues vamos a comentar un poquito el estreno de los mismos creadores de esta serie tan aclamada de The Office, ¿no? Uh-huh. Protagonizada por Steve Carell. Ahora Steve Carell vuelve también. Creada por Steve Carell y ahora vuelve con esta serie que es Space Force. Junto a John Malkovich. Uh-huh. Entonces, pues... Pues mira, Víctor, de entrada, abriendo Netflix, así de entrada, programas en la listilla de... En la cinta de populares, en primer lugar está el documental de Jeffrey Epstein. Y en segundo lugar está la serie que te comento, Control Z. Uh-huh. Es una serie mexicana, al parecer policíaca, de misterio, pero que... trae, yo vi el avance y se ve, o sea, de entrada se ve, y volvemos a repetir lo mismo, de entrada se ve que es el, puede ser de misterio, puede ser policíaca, puede ser del terror, puede ser del tópico que tú quieras, güey, pero por encima de ese tópico trae una capa súper densa, pues de lo que está buscando pues la juventud hoy en día en estas plataformas. Que es ver un cast visualmente agradable. Sí. O sea, los actores y las actrices guapos, guapas de moda. Uh-huh. Teniendo relaciones todos contra todos. Uh-huh. Y pues una onda así. Pues, y es al fin de cuentas lo que atrapa a la gran parte de los espectadores de plataformas como Netflix. Y a lo que iba con la diferenciación que estoy haciendo con The Loop, con Tales from the Loop. En Amazon, tú te das cuenta de entrada, o sea, no pasaron ni 15 minutos de la serie de Tales from the Loop, que te das cuenta que Amazon está tratando de ofrecer una propuesta completamente diferente y opuesta a lo que ofrece Netflix. Sí, sí, sí, pues la verdad se es nota, que sí, se nota. Se ve un diseño de producción muy diferente en Tales from the Loop a lo que está ofreciendo, por ejemplo, mucho Netflix más, con Snowpiercer. Sí, mucho, mucho más. Lo de Amazon es mucho más cercano a lo que intenta ofrecer, o lo que ofrece, más bien, de muy buena manera, HBO, por ejemplo. Pero vamos serie por serie, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si comentamos un poquito acerca del estreno de Snowpiercer? También un poquito en el formato que habíamos elegido en episodios. Es que el agua que me estoy tomando. Un poquito el formato que habíamos elegido en episodios anteriores, en donde quisimos revisar el primer episodio de una serie. Y a partir de eso, de ver si nos enganchaba o no nos enganchaba, pues decidir si podíamos o nos interesaba seguir viendo más capítulos. A ti, ¿qué te pareció el primer episodio de Snowpiercer? ¿De dónde viene Snowpiercer? ¿Crees que sea un fenómeno? ¿Crees que pegue entre el público aficionado a las series? Mira, Victor, ¿crees que venga a sustituir ese vacío que a lo mejor dejan otras propuestas, como a lo mejor los aficionados de una serie como Dark, o no sé, o los aficionados de una serie como ¿cómo se llama esta serie del muy ochentera? Stranger Things. No, No. ¿Qué no, espacio? No, lejos. ¿Qué espacio viene a llenar una serie como Snowpiercer? Yo debo de confesarte de entrada, de confesión, oye, en este momento te lo comento. Me faltaron como unos 20 minutos para terminar de ver el primer capítulo. Ni siquiera terminé el primer capítulo. Uh-huh. ¿Por qué? Y yo te lo había comentado cuando la terminamos de ver. Sí. Las cosas que no me habían gustado. Y creo que son dos cosas muy puntuales. Uh-huh. Y tal vez tres cosas. Pongámosle tres cosas. Primero, el diseño de producción. Segundo, la dirección que tiene la serie. Uh-huh. Y tercero, el horrible... e increíble en el peor sentido de la palabra, la peor elección de casting que yo he visto en una serie de distopías, güey. Sí. Y yo te lo decía, ¿cómo ¿no? se llama ese actor? Digo, no tengo la menor idea. No te me pongas aquí. Sé, tan superficial, Carlito. Canta reggae o algo así, no sé. Porque yo juraría que lo vimos recientemente en alguna otra película. Es David Dix, al parecer, creo, porque está en segundo lugar de Jennifer Connelly. A mí me parece familiar, ¿sabes? No sé por qué. Pues... No sé si tú habrás visto algo, alguna película en la que haya aparecido recientemente. No aparece en alguna de Marvel o algo así. No. No tiene una filmografía conocida realmente. Tiene... pues no tiene nada. Bueno. No, Víctor, es que mira, tenemos una serie de distopías. Ajá. De estas series de ciencia ficción donde te plantean un futuro apocalíptico, donde, digo, tan trillado como se escucha, así es. Donde por cuestión del mismo hombre, pues todo se va a la chingada. Y donde un hombre de poder, muy poderoso en el mundo, tiene la forma de salvar pues muchas personas, pero decide salvar pues solamente pues a los que más tienen, para pues hacerse más rico a sí mismo. Crea este pinche tren que está dándole vueltas de manera perpetua al planeta. Ahí trepa a todos los que pudieron pagar un boleto costoso para poder salvar sus vidas. Hay que señalar también que no es una idea original. Es una película dirigida por el nuevo dios de Hollywood. ¿Cómo se llama este? Bong Joon. Es una película dirigida por él. Con Chris Evans. Ajá. Y que más o menos trata la misma línea. O sea, un cataclismo, el planeta se congela, este tren está dando vueltas, los pocos que sobrevivieron pues son ricos, pero antes de que aborden este tren, se surge un motín, donde mucha de la población que estaba ahí sin poder pagar un boleto, vamos, pues todos los demás, gentes normales, logran subirse a alguno de los vagones. Esto genera, años después, que surja una división de clases dentro del tren, donde por un lado están los pudientes, que tienen a su poder pues todo el mecanismo de seguridad, policíaco, todo esto, comida, manejan pues todos los recursos, y por otro lado están los marginados, que están ahí por otro lado. Víctor, cuando terminamos de ver la serie, yo te hacía el comentario como ejemplo de una buena distopía de las últimas que vimos en el cine, la película de Neil Blomkamp, que se llama Elysium, donde veíamos también cómo en la distopía social que nos mostraban. ¿Es el mismo director de Sector 9? Sector 9, así es, Neil Blomkamp, director de Elysium, también director de Chappie, lo del pinche robot de culero. Sí. Ahí sí porque aquí el chiste de mostrar este tipo de distopías es que se sienta realmente palpable esta diferenciación entre los que están sufriendo allá abajo, en carencia, en un lugar horrible, viviendo pues de manera pues mal, con poca comida, no sé, trabajos horribles, lo que quieras. Sí. Y por otro, enfermedad, hambre, pestes, lo que quieras. Y por otro lado, los que están viviendo en la opulencia, todo muy bonito. La serie lo intenta remarcar, sí. Pero para mí, de entrada, el diseño de producción, el diseño de casting, cómo visualmente te lo están mostrando, no te lo tragas en ningún pinche momento, Victor. En ningún pinche momento. O sea, no sé, tú me presentas al personaje principal, un tipo afroamericano, con rastas y barba. Y tú dices, güey, han pasado cinco, no sé cuántos años pasaron cuando te hacen corte B a la primera secuencia del motín. Sí. Y tú ves a un cabrón con las rastas más perfectas, güey. Y con la barba más delineada y perfecta y limpia que puedes ver en la vida, güey. Y ves un vagón donde sí ves gente que está ahí como sufriendo, güey. Pero todo se ve tan artificial, güey. Todo se ve tan poco creíble, güey. O sea, se ve que simplemente los de diseño de producción dijeron, a ver, préstenme aquí poco maquillaje negro, ahí pónganle poquita mugrecilla en los cachetes, güey. Pónganle ahí una ropilla que se vea dos, tres así. Pero, güey, no mames. O sea, lo chido de este tipo de series, por ejemplo, te lo pongo también otro ejemplo, güey, Walking Dead, güey. Tú veías a los personajes, güey, y podías sentir el sudor, cabrón. O sea, detrás de la pantalla, güey, tú decías, este cabrón se ve que no, que tiene como un mes que no se baña, güey. O seis meses, güey. Y tú puedes sentir, güey, que realmente el tipo lo ha pasado mal, güey. O sea, tú lo ves acá, el sudor seco en la camisa, güey. O sea, las facciones, güey, desesperación, güey. O sea, tú te das cuenta, güey, y ves cómo van evolucionando los personajes en la serie, güey. Y cómo sus cuerpos, güey, cómo el diseño de producción que les hacen a los personajes, güey, te hacen ver que realmente la han pasado mal durante mucho tiempo, güey. Con poca comida, güey, poco espacio, güey. Y pocas cosas para vivir, güey. Aquí no se siente esto, Víctor. Y si 15, 20 minutos después, güey, me sales con la jalada, güey, de que este afroamericano de rastas perfectas, güey, fue un detective, güey, de homicidios en Boston, güey, antes de que sucediera todo esto, güey. Y lo quieren contratar para resolver un caso, güey, de un muerto allá con los de dinero. Ajá. ahí a mí, al menos a mí, me rompe completamente toda la ilusión, güey, de sentirme dentro de una distopía de ciencia ficción, güey. Sí, yo creo que ese es principalmente el defecto de la serie y yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Si podemos recordar nuestras clases de ciencia ficción en la universidad, una de las principales de los principales consejos que nos dio nuestro querido maestro Zabalita era que si ibas a construir una escena, ¿sabes? En la que a lo mejor el personaje, pues, no sé, se enfrenta a una situación así desfavorable, en un entorno verdaderamente sucio, pobre, no sé. Pútrido. Sí, pútrido, ¿no? Algo así. Sí. Tú decías, es que el maestro decía, es que tienes que hacerlo de tal forma que el espectador o el lector, al verlo, pues, realmente pueda oler lo que está pasando ahí, que se vomite, que sienta asco, ¿sabes? O sea, que realmente haya una construcción de escenarios y personajes tal que el espectador realmente se sienta, no sé, que logre empatizar y advertir qué está ocurriendo ahí en pantalla, ¿no? En ese sentido, sí, la producción aquí, la verdad es que todo parece muy, muy limpio, muy nítido, muy cuidado. Pero creo que es un pecado que se viene arrastrando desde hace mucho en este tipo de producciones y a lo mejor siempre que se tiene el afán de convencer a un espectador menos exigente, ¿no? Un espectador o lector, si quieres, ¿no? Como cuando hablamos de los bestsellers, ¿no? Y todas estas trilogías literarias que nos entregan a veces. Tú puedes entrarle a estos libros o puedes entrarle a estas películas y muchas veces uno tiene que conceder a los personajes y a los escenarios el hecho de que están enfocados en un público que no exige tal construcción de personajes ni tal construcción de escenarios. Entonces, según tú, un público que no exige ese tipo de cuestiones, ¿de qué se agarra con ese tipo de propuestas? Yo creo que, para que haga clic. Sí, yo creo, o sea, que principalmente hay lo que le gusta, y perdónenme los centennials, porque yo sé que muchos muchos centennials, estoy seguro que son tan exigentes como tú, Carlos, por ejemplo. Pero yo creo que muchos, lo que les importa principalmente es que sea algo novedoso, que sea algo nuevo, ¿no? Principalmente que sea estreno, ¿no? Eso ya de entrada ya es un plus para acceder a ver tal o cual programa. Que sea lo nuevo. Que sea lo nuevo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, que te esté contando algo atractivo, algo que tú puedas comprender, algo que no te represente para ti un reto, o sea, aquí, mayúsculo. Ajá, o sea, aquí pasa mucho lo parecido, muy parecido a lo que pasó con Elite. ¿Tú no viste Elite? No. Yo vi un capítulo y medio, güey. Porque yo decía, güey, ¿por qué tanto mame, güey? ¿Por qué tanta euforia, güey? ¿Por qué todos los jóvenes a mi alrededor, de los que tengo el gusto de compartir mi vida, güey, hablan con tanta vehemencia, güey, de Elite, güey? Y digo, güey, puta madre, tengo que verla, güey. Es una pinche serie, güey, que habla acerca de jóvenes en una secundaria así tipo rebelde, güey. Mega promiscua, güey. Mega promiscua. Todos contra todos, güey. Ajá. Y todo el mame, güey, de cuestiones de engaños, güey, de ponerle los cuernos, güey, de andar con una, con otra, todos contra todos, que si fueran, o sea, todo ese mame, güey. Pero debajo de eso, güey, le meten un mame, güey, de un asesinato, güey, y del misterio de quién fue el asesino, güey. Ya. Entonces yo me imagino que es más o menos lo que pasa aquí en Snowpiercer, güey. O sea, cuando sacaron el mame de lo del asesino, güey, de lo del afroamericano de rastas perfectas, que lleva 5 años en una pocilga, güey, y logra sí mantener sus rastas perfectas y su cara perfecta, güey, y su sí barba perfecta, güey, dices, güey, no mames, o sea, cliché sobre cliché, güey. Sí, sí, sí. Sobre cliché, güey. Ese, o sea, es el problema de la serie, yo creo. O sea, más allá de su diseño de producción, como tú dices, que a ti te parece, pues, simple y sencillamente increíble, pues sí, poco, ¿no? Creíble, poco creíble. Inverosímil. Inverosímil. ¿No? En ese sentido. Y ya se me olvidó lo que iba a decir. No, y otra cuestión que tiene la serie, que es la tercera cuestión que yo te comentaba. Ajá. Es la dirección de cámaras, güey. Ajá. O sea, no mames. Tampoco estoy esperando que sea Tarantino, güey, en Hateful Eight, güey, manejando con maestría la cámara dentro de una casa de 3x3, güey. Uh-huh. O que sea esta película, ¿cómo se llama esta película? Que también es de, creo que es de no me acuerdo si es de Polanski, güey, donde están todos adentro de una casa. Uh-huh. Que también toda la película no salen de la puta casa, güey. Y tú dices, güey, no mames, la resuelvo. O sea, no estoy pidiendo, güey, que sea una dirección de cámara en espacios cerrados, güey, magistral, güey. Uh-huh. Pero aquí me parece completamente fallida, güey. Pero fallida en mal plan, güey. O sea, hay unas tomas realmente que visualmente se ven feas, güey. O sea, que se ven intrusivas. Sí, estoy de acuerdo. Tratan de hacer unos desenfoques con un personaje que está adelante, con el que está en la toma principal, güey. Con la idea, güey, con la necesidad, güey, con el capricho de querer hacerte sentir, güey, que estás en un espacio pequeño de un vagón, güey. Sí, sí, o sea, hay una intención de generar claustrofobia, ¿no? Ajá, pero sí, está feo, güey. Tienes razón. Hay una escena en particular que a mí me pareció que... Y como todo en el episodio y como todo en el segundo, incluso que alcancé a ver algunos fragmentos, o sea, siento que no se construyen bien las escenas, porque no creo que eso les haya importado demasiado. Pero sí hay una escena en particular que ustedes, si han empezado a ver la serie, la reconocerán. Es cuando en el vagón de los personajes que quieren sublevarse, ¿no? De los desposeídos que quedaron hasta la cola del tren, ¿no? Están poniéndose de acuerdo para ver si arman la revolución o no al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Y el personaje que después sabremos que era en su vida cotidiana un detective de homicidios, él dice, hay que esperar, hay que prepararnos mejor, hay que aguantar para hacer esto. Toda esa secuencia, la verdad es que está muy mal armada, ¿sabes? O sea, no conocemos a los personajes, no sabemos cuáles son sus motivaciones. O sea, no quiere decir que nos lo tengan que mostrar. El asunto es que la situación parece que son pequeños vistazos a lo que pudo haber pasado, a lo que pudimos haber conocido. La serie avanza demasiado por este camino de la fórmula tras la fórmula, en lugar de crear, como tú bien dices, una distopía mucho más compleja, hacernos conocer a los personajes, encariñarnos con ellos tal vez, ¿no? O sea, empezar a reconocer de qué va la serie poco a poco, pues. Sí, no, y eso ya lo hemos visto en series anteriores, por ejemplo, Walking Dead, güey. Uh-huh. Walking Dead se toma su tiempo, güey, tanto de que la historia va progresando, güey, de estos sobrevivientes, se toma su tiempo, güey, a contarnos, o al menos hacernos ver de dónde viene cada personaje, güey, por qué está sufriendo lo que está sufriendo, güey, qué sufrimientos aparte de lo que está pasando tiene en su cabeza, güey. O sea, va construyendo cada personaje, güey, para que a la hora, güey, de que los veas todos en conjunto, o que veas la serie en conjunto, pues realmente surte efecto positivo. Aquí no pasa eso, aquí todo se siente apresurado. O sea, aquí pareciera, güey, que lo único que quiere el director, güey, es que rápido, güey, no sé cómo, pero sáquenme este cabrón del tren para que ya se presente como el detective y empiece a investigar el pinche caso, sí, como wey. Empezar a trabajar con otras cosas que al director o a los creadores les parecen más interesantes, sí, les parecen más manejables y en última instancia a un espectador más exigente que le interesaría una distopía mucho más seria, mucho más trascendente, si quieres. Pues le deja con un sabor de boca, pues, muy pobre, pues, o sea, porque... Y luego, ¿qué pedo con Jennifer Connelly? Sí, y el problema también, el desperdicio de tener a una actriz como Jennifer Connelly en un papel, pues... Parecido al que hace Jodie Foster en Elysium, como bien decías, ajá, ¿no? Que es como la encargada de esta área de los privilegiados. Uh-huh. Pero no, muy mal personaje, güey. O sea, para mí la elección del casting... Que al fin de... Y luego los policías, güey. ¿Qué pedo con los policías? Se me hacen... O sea, lejos de quererte mostrar... Porque normalmente ese tipo de distopías, güey, donde nos muestran una clase de poder, uh-huh, que después de un evento apocalíptico, güey, está teniendo, pues, el control de los recursos y tienen a su disposición, güey, una armada, güey, una policía, güey, no sé, un grupo de mercenarios o lo que tú quieras ponerle, güey. Sí. Normalmente, güey, a lo largo de la historia de la ciencia ficción, este tipo de brazos armados, güey, normalmente son de peligro, güey. O sea, te hacen sentir cierto temor, güey. O sea, hacen sentir, resulta que en un tren que tenía absolutamente todo preparado, ¿no? Que tenía las divisiones exactas. Hasta cárcel tenía, güey. Los ecosistemas perfectos, ¿no? Hasta cárcel, sí, en donde no podía fallar absolutamente nada. Resulta que el sistema de seguridad y todos los agentes de seguridad fueron reclutados de no sé dónde y se dedicaban a no sé qué, hasta un personaje dice, no, yo era futbolista. Ajá. O sea, cuando dijo eso de que era futbolista, dije, no mames, güey, o sea, no, esto ya es mucha mamada, güey. Y luego cuando van a la dichosa cárcel, nos tienen como dormidos o no sé qué chingados, güey. Tú ves que hay gente que está ahí atrapada, güey, en esta cárcel, güey. Uh-huh. Entonces dices, güey, entonces si necesitan un pinche detective para resolver un caso de asesinato, güey. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo hicieron para condenar a toda esta pinche gente que está ahí, güey? O sea, ¿cómo lo hicieron, güey? Si se supone que no tienen la capacidad de investigación, güey. Sí, exacto. Por eso van y buscan a este cabrón, güey, que... O sea, no sé, güey, hay un montón de cosas, güey, que ahí se siente, güey. Que no sé, güey, si de repente los productores, güey... Dijeron un día, güey, ya nos soltaron, güey, los derechos de la película de John Bonhu, güey. ¿Qué hacemos, güey? No, oh, pues chingue su madre, el chiste es hacer una serie de un pinche tren, güey. Que esté dando vueltas, güey. Y que haya un asesinato, güey. Que haya un asesinato. Y que haya un güey que lo va a resolver, güey. Y me vale madre si se parece o no a la original, güey. Aquí quiero que haya eso, güey. Chingue su madre. Y así, sí, la verdad es que parece que la serie ni siquiera se interesa por resolver cuestiones importantes para la trama, y la verdad es que desde los primeros capítulos se ve que no los va a resolver, ¿sabes? La serie no creo que vaya por ahí, por donde nosotros, a donde nosotros nos interesaría, pues, en la complejidad de la trama o en la profundidad de personajes. La verdad no, creo que más bien va por el golpe de efecto, los giros de tuerca, que de repente resulte que Jennifer Connelly es un alien o alguna cosa así, y todo se va a salir de control en la serie. Entonces, la verdad es que para mi gusto, la verdad, yo no pretendo seguirla nada, echando no. un vistazo, pero a lo mejor para un espectador menos exigente, ¿sabes? Que quiere pasar un rato, pues no sé si entretenido, pero que le gusten este tipo de historias, ¿no? Que las historias ocurran en espacios cerrados, que sean capítulo tras capítulo, más de lo mismo. ¿Habrá quien le gusten esas cosas? No. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Mito? ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de que todo? Que no es una miniserie, güey. Es una serie, güey. Es una wey. Serie, exactamente. O sea, es la primera temporada, güey. Sí. Yo, en mi imaginación, así, güey. Así, súper acá. Ajá. Yo digo, ok, imaginemos que la serie, así como la vimos... Van a terminar cancelando. No, espérate. Imaginemos que no la cancelan. Que por algún motivo a la gente le gusta, güey. Y que firman para 3 temporadas, güey. ¿Tú qué te imaginas, güey, que te van a contar en el episodio 7 de la tercera temporada, güey? Pues imagínate, güey. Mames, güey. Llegamos al pinche vagón número 365, güey. Ya nada más nos faltan acá, güey, no mames. Para llegar con el líder, güey, y matarlo, güey. Y terminar con la revolución, güey. Y ya resolvieron el caso de asesinato. No, güey, es que hubo más asesinatos, güey. Y seguimos investigando. No, güey. No. No, neta, no, gracias, güey. No, y es que a veces, y no es por comparar, pero de alguna manera algunas series realmente han trascendido. Y tú te pones a revisar los primeros capítulos de esas series, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estoy hablando de palabras mayores, ¿no? Pero tú te pones a revisar, por ejemplo, el episodio piloto de Breaking Bad, ¿no? Ya desde el primer episodio sabes con qué clase de gente estás tratando. Sí. Pues, o sea, el personaje se vuelve memorable desde el día 1. Tú ves el episodio piloto de una serie como Lost, ¿no? Sí, y desde un principio desde el episodio, misterio ya te lo metieron. Ahora sí que hasta adentro, cabrón. Ya estás ahí clavadísimo con este tipo de series, ¿no? Twin Peaks, ¿no? El primer episodio, aunque sea un melodramón de aquellos, te deja con la sensación de que quieres saber más de estos personajes. Aquí en esta serie, terminas de ver el primer episodio y te da igual, ¿sabes? Te da igual lo que le pase si descubren el asesinato, no lo descubren. No sé, creo que le falta punch a la serie. Güey, la escena donde llevan al de las gastas perfectas, güey, y le dan del plato de sopa con el pan, güey. O sea, la manera en la que se lo come, güey. Dices tú, güey, no mames, güey. Así no come un güey que lleva 5 años, güey, en la podedumbre, güey, en la hambruna, güey. O sea, no me... Ay, se ve que está haciendo su mayor esfuerzo. Güey, se come la sopa y el pan como yo me chingo... No sé, güey, un plato de pozole, güey, cualquier sábado del mes, güey, no mames, güey. Se ve que está haciendo su mayor esfuerzo, Carlito. No, güey, pésimo actor, güey. Qué pésimo, güey. Neta, qué bueno, pésimo. Bueno, mal, ahí queda Snowpiercer. Vamos a temas más amenos, ¿o no? No lo sé. ¿Qué sigue, Víctor? Seguimos ¿qué con sigue? Estrenos de Netflix, un micro documental, bueno, puta un documental madre. De 4 episodios. Puta madre. sobre el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Un empresario, bueno, financiero, o, bueno, no sé a qué se dedicaba este compa. Tal vez el documental puede revelarnos. Lo revela. Bueno. Lo revela. El caso es que es un tipo de mucho dinero que... ¿Tú hasta qué capítulo viste? El primero. Nada más. Sí. Yo la vi completa. A mí la serie me gustó mucho, mucho. Pero habíamos discutido algo, Víctor, que sería una buena discusión para comenzar el comentario de esta serie, güey. Sí. Que tú, yo en lo personal, güey, tú decías que no... No me enganchó. No te enganchó, güey, por eso no la seguiste viendo. A mí me enganchó, güey, porque tú me comentabas, güey, es que yo, la historia de Epstein en su momento... El año pasado. El año pasado, sí la seguí en Twitter, en redes sociales, en el periódico, en la tele, en donde sea, güey. Sí, hasta... La seguí de manera bastante puntual, sí. Supe lo que iba pasando... lo que se llegó a decir, güey, Cuando lo suicidaron, güey. Bueno, que dicen que lo suicidan, que al parecer sí fue así, güey, no mames. todo esto, güey. Entonces, la serie, yo te lo comentaba, muestra hasta donde es posible, creo yo, quiero pensar, uh-huh. Que la serie muestra hasta donde es éticamente posible, güey, mostrar en televisión o en un sistema de streaming familiar, güey, abierto, güey, que donde todo mundo puede acceder a verlo, güey. Yo creo que muestra lo suficiente, güey, como para enganchar a alguien que, como yo, sí sabía quién era Harvey Weinstein. Jeffrey Epstein también. Sé quién es Jeffrey Epstein, lo ubicaba, supe que se había suicidado, pero muchas cosas yo las desconocía, claro. La mayor parte. O sea, yo nada más sabía que el tipo era un pederasta, que había sido condenado por solicitar servicios sexuales de menores de edad. Sí. Pero yo nada más sabía que lo había por solicitarlos. Yo no sabía todo el entramado que había detrás, güey. Sí. Todo este mame de que a las mujeres que no accedía les decía, ok, no accedas, pero yo te pago 200 por cada mujer que me traigas, güey. Sí. Donde estas mujeres, güey, van después a sentarse en una silla, güey, a llorar, diciendo que son víctimas. Supervivientes, güey. Siendo que duraron años, güey, llevándole mujeres menores de edad a este hombre, güey, para que las de... A este depredador, güey. Sí. Y la serie a mí me sumergió, güey, en una cuestión, güey, de donde no sabía, güey, realmente, pues, a quién irle. Uh-huh. Porque con todo que yo puedo poner... No podría más bien ponerme en los zapatos de estas mujeres, güey, todo lo que vivieron, güey. No nada más con este tipo, güey, sino que... Este tipo era muy hábil para poder... manipularlas. Sí, manipularlas, pero también para identificar mujeres que hayan tenido, que estuvieran viviendo una infancia difícil. Uh-huh. Infancia tipo canción de Korn, así, güey. Estas sí. Infancias acá, güey, del papá, güey, con camisa de resaque, güey, y una cerveza viendo el fútbol americano, güey, golpeando a la mujer, güey. Uh-huh. Así, güey. Entonces... yo no sabía si sentirme con quién sentirme empático. Yo lógicamente con Jeffrey Epstein no, güey. Yo me refiero con ellas, güey, porque el hecho de que se sienten a decir que durante años, güey, le llevaban 2-3 mujeres menores de edad a la semana a este tipo, güey, para que las violara, güey, y después sentarse a decir que fueron víctimas, tú dices, ok, tal vez fueron víctimas, pero también por muy 14, 15, 16 años que tuvieras, güey, todos tenemos una conciencia, güey, que generamos desde mucho más antes, güey. Que donde dices tú, güey, no mames, estoy llevándole mujeres, güey, que se pueden ser mis hermanitas, güey, uh-huh. A que este güey las viole, güey. Entonces, no sé, a mí la serie me metió en una cuestión de dudas, güey, y a mí por eso me enganchó. Aparte, hubo muchas cosas que me revelaron en la serie, güey, que yo dije, cabrón, está cabrón, güey. O sea, fotos, güey, historias de los vínculos, amistades que tenía este cabrón, güey. Sí. De lo que hacía, güey, de su isla privada, güey, de su mujer, de su novia, güey. O sea, es increíble, güey, su novia. Todo este mame de cómo este tipo contrataba gente para que acosara a las víctimas, güey. Mm-hmm. Para que las vigilara, güey, las tuviera vigiladas, güey. Está cabrón, güey. O sea, la manera en la política en la que este cabrón, que después fue secretario del trabajo, güey. Mm-hmm. Se encargó de hacer un trato con este güey la primera vez que lo acusaron, güey, para dejarlo libre, güey. Muchas cosas que yo no podía creer, güey. Decía, güey, hasta ver a Woody Allen, güey, uh-huh. Caminando detrás de Epstein, güey, para entrar a una casa, güey, mamás así, güey. Que decías tú, güey, súper amigo de Donald Trump con su esposa, güey. Yo no sé si tú lo sabías todo eso, güey, que estoy diciendo, güey. No. Pero la serie sí me revela, güey. O sea, sí revela cosas, güey, que te hacen increíbles, güey, que te hacen mantenerte allí, güey. Aparte de que la serie tiene muy buen ritmo. O sea, yo hasta en este tipo de documentales, güey, el ritmo yo lo considero en el sentido de que constantemente me están revelando cosas interesantes, güey. Sí. Y creo yo que la serie lo logra. Lo sí. logra. Sí, bueno, creo que en los últimos años ha habido una tendencia a veces como a glorificar o a llenar de glamour a ciertos personajes, ¿no? Como Jordan. No, y me refiero a personajes que son moralmente reprobables, sí. O sea, que Tiger King, por ejemplo. Por ejemplo, pienso en reportajes que a veces... logran fascinar tanto al público como son los reportajes sobre asesinos en serie, uh-huh. Cuestiones, producciones que tratan a veces algo morboso, algo oscuro, violento, o que de alguna manera pretende impactar al respetable a partir de las atrocidades que podría o no haber cometido cierto personaje o lo que sea. Sobre todo queriéndose valer del carisma, por muy siniestro que sea el personaje, güey, valiéndose del carisma. De sí, sí, sí. Creo que esta serie, una de sus principales virtudes es que no hace eso, ¿no? Que de alguna manera sí retoma el caso y la información que pudo haber salido a la luz el año pasado, y cuando todo el alboroto sobre Epstein estaba en boga y el movimiento Me Too, ¿no? Y estaban metiendo a la cárcel a todo mundo, desde Kevin Spacey para acá. Uh-huh. Pero creo que el documental hace algo muy interesante al presentar los testimonios, los valientes testimonios de las víctimas de Jeffrey Epstein, con lo cual se va armando una perspectiva distinta, más profunda, más sentida, más sensible hacia lo que pudo haber ocurrido el año pasado. Algo que, como tú bien dices, a lo mejor en un momento resultaba más bien distante para un espectador como nosotros, ¿no? Que a lo mejor lo podíamos ver en Twitter o en redes sociales o lo que sea, y sonaba como una historia muy lejana, pues. Pero de alguna manera, al poner en pantalla estos testimonios y al permitir al espectador entrar en el reconocimiento del entramado de corrupción que se generaba a partir de la figura de Epstein, pues creo que sí es una gran revelación, ¿no? Creo que el documental es un documental informativo principalmente, sí. ¿No? Estilo gringo, güey. Sí, es un documental armado de una manera muy clásica, no sí. pretende más que informar. No, ni siquiera creo que sea, como tú también dijiste, porque se ha señalado mucho cómo vienen nuevas elecciones en Estados Unidos, que tal vez se pudiera prestar esto para un golpeteo político a Donald Trump. Tú también me comentabas que tú sientes que el documental no toma partido, no es un documental parcial, sesgado, ¿no? Que haga una mirada particularmente, digo... ¿Qué otra mirada se puede tener al sí, respecto no, si estamos hablando bien, de un depredador como Epstein? Pero aquí más bien el momento de duda que te puede, en el que puedes caer, porque en cuanto a las entrevistas que le hacen a las víctimas, hay dos tipos de víctimas que entrevistan. Las que fueron violadas, o sea, que iban y eran prácticamente secuestradas psicológicamente, güey. Y las otras que se habían negado, güey, pero se habían aceptado, güey, llevar por $200 a mujeres, güey. Sí. Esas mujeres, que son como dos o tres que salen en todo el documental, uh-huh. que también fueron acusadas en su momento de ser cómplices uh-huh. de Epstein, güey. Y que después las ves llorando, güey, que dicen, es que me siento culpable por haber llevado a tantas mujeres para que las violaran, güey. Pero también soy víctima, y acá empiezan a llorar, güey. A mí esas, güey, dos o tres mujeres que salen ahí, güey, que durante años le llevaron, pues, carne de cañón a Epstein, güey. Dices tú, güey, no mames, o sea... Y que después... Y te decían, güey, cuando la primera vez que vieron a Epstein tenían 17, 18 años, güey. Dices, güey, a los 17, 18 años, güey, no tienes 4, 5, 8 años, güey. Y sabes lo que estás haciendo, güey, no mames. Yo sé que la idiosincrasia americana es muy diferente a la nuestra. Es muy diferente. Eres un insensible, Carlitos. No. No, es que no. O sea, no es el punto ser insensible, güey. O sea, yo entiendo, güey, que también hay formas de atormentar psicológicamente y de obligar psicológicamente a mujeres a que hagan lo que tú quieras y que por años sirvan como tus proxenetas, güey, tus dadoras de carne de cañón, güey. Otra vez. Pero, güey, no mames, o sea, sí, a mí esas mujeres, güey, que salen ahí, güey, y me molesta por eso, güey, porque soy sensible al hecho de que estuvieron durante años llevándole mujeres a este cabrón, güey, no mames. Claro. O sea, destrozó la vida de mujeres, mujeres que ahí te decían que tenían sueños, que tenían ganas de hacer X o Y cosas en la vida, güey, que gracias a este güey no las pudieron hacer, güey, que tuvieron que huir. Hay mujeres que tuvieron que irse al otro lado del mundo, güey. Huyendo de este cabrón que las perseguía, güey. Que su novia las buscaba por teléfono. No sé cómo las hacía, pero encontraba los teléfonos de donde andaban, güey. Y después escuchar a estas mujeres, güey, que durante años, güey, ayudaron, güey, a destruir la vida de mujeres, güey. A mí eso es lo que... Cuando yo estaba viendo el documental, yo decía, güey, no mames, o sea... Está bien que te sientes, güey, ahí, hablar de lo que pasó. Está bien que seas, de alguna manera, víctima, güey. Pero... Ahora sí que agarra por el toro por los cuernos, güey. Acepta tu lugar, güey, también de cómplice, güey, que fuiste en algún momento de este delito, güey. Y pues simplemente pide perdón, güey, pero no te pongas a decir ahí, güey, que no, es que yo y bla, bla, bla. O sea, no sé, a mí esas tres mujeres que están ahí, que estuvieron ahí llevándole mujeres a Epstein, sí, no, ahí sí no sé. Ahí sí tuve yo un conflicto moral con esta situación. Las otras mujeres que entrevistan que fueron víctimas, pues sí dices tú, güey, no mames, qué culero. Porque el tipo, las mujeres cuentan cosas increíblemente atroces con este cabrón. O sea, y no nada más este güey, también otras personas hay que andar inmiscuidas. Sí, lo bueno que te digo es que el documental permite al espectador sacar sus propias conclusiones, pues, ¿no? Y de alguna manera, pues, te muestra de dónde viene toda esta corrupción, ¿no? De dónde viene todo el dinero, ¿no? También, ¿no? Digo, porque a partir de que el tipo es un poderoso y amigo de poderosos, con mucho dinero y mucha influencia, pues es que durante mucho tiempo pudo salirse con la suya, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el documental, pues, permite dar un vistazo, pues, a este... Y permite caer en la polémica... Como lo estamos haciendo ahorita con mi comentario, güey. Que tal vez tú no tienes. Tal vez los que nos escuchan están ahorita diciendo, ah, que eres un pinche insensible. Eres esto, aquello. O tú me estás diciendo, güey, tal vez concuerdo contigo. O hay otros que me digan, güey, tienes razón. Y creo yo que también es gran parte del valor que tiene este tipo de documentales, güey. Que se prestan para que los espectadores, pues, que creen su propia opinión y que puedan, pues, discutir las opiniones encontradas que se crean en un documental. Creo yo que es gran parte del valor que puede llegar a tener un documental hoy en día. Que genere diferentes puntos de vista, güey, diferentes opiniones, y que se pueda dialogar con ellas posteriormente de haber visto el documental. Y este documental, pues, lo logra para bien. Sí, y ya nada más como conclusión, pues, señalar que, como lo habíamos dicho, pues a lo mejor no es un documental tan interesado en un... No tiene tantas pretensiones artísticas, ¿no? Es más bien un documental de tono periodístico, ¿no? Que recopila material, información, entrevistas. Pero no nos va a llevar al día a día de un personaje, no. con movimientos de cámara, con escenas truculentas. Sí, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de Inside Job. Inside Job, ¿no? Por ejemplo, que sí, al momento de hacer este recorrido por los lugares donde viven las personas que estaban en desgracia por esta situación. Por la crisis del 2008. Ajá, ¿no? Y por muchas hay cuestiones que nos mostraban, pues sí se necesitaba de un manejo de cámaras mucho más artístico, cinematográfico. Aquí lo más cinematográfico que ves es, pues, cómo montan el tripié, güey, con la cámara en un cuadro bonito, güey, para entrevistar a la víctima, al tipo que había estado con este güey o quien sea. Pero sí, o sea, es impresionante. La verdad, para alguien que no sabe o que sabe muy poco de la vida de Epstein... Y que le interesa, va a ser un documental muy, muy interesante de ver, revelador, escalofriante, y pues está cuchicuchi el asunto, fíjate, está cuchicuchi, porque todavía siguen cabrones que están ahí, que están inmiscuidos libres, sí, claro. O sea, no, la cosa no... Y creo que por ahí lo menciona alguien al final del documental, que Jeffrey Epstein es la punta del iceberg de todo esto. O sea, es uno de muchos que están por ahí. Y con lo que pasó de Anonymous antier, sí, que se le reveló también, aparte de... Su cuaderno negro. Su cuaderno negro, güey. Donde hay nombres que sí te las olías, güey. Sí te las olías. Nombres ahí que sí te las olías, güey. Pero hay otros nombres que dices tú, güey, ¿qué pedo? ¿Qué haces ahí? ¿O qué pedo? Como está la... la modelo esta afroamericana, ¿cómo se llama esta? Naomi Campbell, güey. Y esa como, ¿qué pedo, güey? O sea, tenía... ¿De qué la hace, güey? Como las mujeres que le llevaban niñas a Epstein, güey, en el documental, güey. O sea, pues está cabrón, güey. Sí, pero está bueno, cabrón. La verdad es que Netflix sigue sacando producciones interesantes, la verdad. Realmente se está poniendo a la vanguardia y yo creo que también debido a lo que ocurrió en este año con la pandemia, veo que se está fortaleciendo mucho más la industria del streaming y no veo cómo Hollywood pueda ponerse a la par, ¿no? O sea, digo, tiene esas producciones mastodónticas que esperamos cada año, pero no creo que con eso le alcance a Hollywood. ¿Cuántos kilómetros crees que le ganó ya de terreno los sistemas de streaming, güey, a la industria de Hollywood, güey, esta pandemia, güey? O sea, realmente cuando vuelva, entre comillas, toda la normalidad en los cines, güey, yo creo que ya va a haber mucha gente que diga, güey, ya ni me acuerdo del cine, güey. Sí. Ya ni me acuerdo del cine. Sí. Estoy viendo cosas muy interesantes aquí en mi casa, güey. Yo creo que se van a armar mejor reuniones en casa antes que salir al cine, ¿sabes? Estaba leyendo hace como unos 4 o 5 días que estaban entrevistando a Nolan. Y no sé si viste en el avance, en el último que sacaron de Tenet, que hay una escena donde un avión se estrella contra un helipuerto, no sé qué sea, güey. Que compraron el avión, güey, para estrellarlo, güey. O sea, que no usó nada de efectos especiales. Dices, güey, o sea, chido, güey. Suena muy romántico, güey, en el sentido cinematográfico. Suena muy padre, güey. Pero creo yo que Nolan, tarde o temprano, se va a dar cuenta que, pues, la cosa iba para otro lado, güey. O sea, ya... Trabaje para Netflix, En 2-3 años, güey, que digan de pronto, la nueva película de Christopher Nolan, véala solamente en Netflix. Vas a decir, güey, ya sí. Vale madres, güey. Si ya se fue Scorsese, güey. ¿Cuál me dijiste el otro día que firmó con Apple TV, güey, para su nueva película? Pues Scorsese. Ah, Scorsese, sí, es cierto, que se cambió ahora a Apple TV, cabrón, imagínate. Sí, es que Apple, o sea, no sé si van michas, pero Paramount va a poner una parte de los 200 millones para encargarse de la distribución, pero va a ser también una película de Apple. Pues quién sabe, porque también ahí viene la de Fincher, ahí la siguiente semana se estrena la de Spike Lee. Spike Lee, güey, los cinco sangrones. Cinco sangres. Ay, no, pero bueno, ahí queda Jeffrey Epstein asquerosamente rico. Asquerosa y de verdad que sí es asqueroso, tipo, ¿eh? Asquerosamente rico, Y ahora pues hablemos de Amazon, ya que estamos en ese territorio de las competencias de streaming. Pues Amazon estrenó hace, ¿qué será? Unos 15 días, 3 semanas a lo mejor, esta nueva serie de capítulos autoconclusivos, miniserie tal vez, ¿no? Tales from the Loop. Pues ahí dice temporada 1, güey. Pues habrá que ver, porque bueno, ya después de haber visto al menos los dos primeros episodios, esto parece una versión de Le temes a la oscuridad, pero un poquito más sofisticada, ¿no? Ajá. Con un mejor diseño de producción. Y la verdad es que eso no es lo que esperábamos. Ya habíamos comentado que en busca de una buena producción género de la ciencia ficción, pues los avances de Tales from the Loop parecían prometer y bastante. Yo fíjate, yo la serie te la recomendé, yo la puse en la mesa para hablarla en este podcast, porque yo viendo el avance, güey, visualmente la serie me llamó mucho la atención. Porque visualmente se ve muy bonita, está muy cuidada, tiene un diseño de producción muy chingón. Me gustó mucho, y lo había leído yo en una crítica antes de ver la serie, que decían que todos los elementos de ciencia ficción, robots, maquinaria, güey, todo lo que estaba alrededor de los personajes de ficción, no intervenían o no eran, no es que estuvieran ahí para hacer, para que opacaran lo que estaba pasando con los personajes. O sea, estaban ahí, eran parte del escenario, eran parte del universo donde viven los personajes, pero en ningún momento sentías tú que eran intrusivos, güey. O sea, en ningún momento eran intrusivos y eso me gustó. Dije, ok, o sea, ciencia ficción que trata más de la cuestión humana, de lo que están viviendo dentro de una cuestión distópica, futurista. O sea, chido, es de la ciencia ficción que normalmente no vemos ya en la televisión ni en el cine, güey. Normalmente la ciencia ficción pues se preocupa más por la explosión, por mostrar el efecto especial, güey, sí. Por mostrar la acción, por mostrar todo esto, y se olvidan mucho de las cuestiones humanas. Y en eso la serie, de cierta manera, lo logra, ¿no? Lo logra, porque la serie es muy humana, sí. Muy, muy humana. O sea, sí, lógicamente en todo momento está presente el hecho de que está sucediendo algo ahí, de ciencia ficción, algo futurista, algo científico, inexplicable. Sí. Sabes que está sucediendo porque, pues, de alguna manera gira en torno a esto. Sí, ¿no? Hay un pequeño poblado de la América Profunda. Ajá, ¿no? La América Profunda. Es también un tiempo, una distopía. En un tiempo indeterminado, ¿no? Sí. Distopía, porque es una serie retrofuturista, güey. Sí, llaman. Sí. Ajá. Porque no se ve por ningún lado dispositivos. No, telefónicos y la vestimenta, modernos. Y los vehículos. Sí, parece que estamos en los años 70, sí, 80. Es como 70, sí, 70. ¿No? Y de repente, pues está este pueblito y supuestamente bajo tierra tienen una instalación a la que llaman el bucle, ¿no? ¿El bucle? Que desde hace un tiempo, pues están llevando a cabo algunos experimentos de los que la mayoría de la población, pues, no parece tener mucho conocimiento, ¿no? La mayoría de la población, al parecer, es como algún tipo de Springfield. O sea, todos sí. Trabajan en la planta nuclear, güey. Exacto, o sea, exacto. Todos trabajan en la instalación esta que está bajo tierra. Y lo que genera esta instalación es que, gracias a los experimentos que están haciendo ahí, esta zona, al menos del planeta, este pueblo, sufre los efectos de romper con las reglas de la física, de los experimentos que están haciendo ahí abajo. ¿Sí? Entonces eso hace que muchas de las cosas que sucedan fuera de este complejo, o sea, en el pueblo, pues sean inexplicables. Sí, el primer capítulo, titulado precisamente The Loop, ¿no? Nos lleva a seguir la vida de una mujer y una niña que está con ella, ¿no? Y la mujer, la chica más grande, al parecer, bueno, al principio creemos que es su mamá. No recuerdo bien si al final se define como su madre o no. Creo, porque no la llama mamá, le llama por su nombre. Pero uno de esos momentos el niño le pregunta a ella que si por qué no le dice mamá. Uh-huh. Y le dice que porque no le dice mamá, que porque alguna vez ella le dijo que nunca quiso tener una hija. O algo así, ¿no? Algo así. Pero el caso es que la mamá, digámosle uh-huh. así, se robó una pieza del lugar donde trabaja, que es este uh-huh. bucle, ¿no? Se robó una piedra, al parecer, con el que ella quiere llevar a cabo su propio experimento, uh-huh. ¿no? Esto ocasiona que tanto la madre como la casa desaparezcan. Y entonces vamos a tener que seguir a la niña a lo largo del episodio tratando de encontrar a su mamá y de encontrar su casa. En una búsqueda artificiosa, güey, de por uh-huh. parte de la niña, y poco creíble de nueva cuenta. Sí. Porque volvemos a lo mismo que pasó con Snowpiercer, güey. Llega la niña a la casa después de clases. Uh-huh. O sea, más bien se da cuenta que la mamá nunca pasa por ella. Sí. Llega a la casa, güey, o donde estaba la casa, se da cuenta que no está la casa, güey. Y ahí empieza la niña con una búsqueda de su mamá, güey. Sí, como si estuviera... Al perro perdido, güey. Como si la desaparición de la casa estuviera en el horizonte de cualquiera, ¿no? Sí, güey, o sea, como si fuera algo normal. O sea, la niña llega, güey, ve que la casa desapareció y dice... ¿Desapareció? ¿Y mi mamá? Y camina hacia el bosque. Y camina hacia el bosque, güey. ¿Y mamá? ¿Mamá? ¿Dónde estás, mamá? Oye, mamá, sí, ¿dónde estás? Sí, ya sé. O sea, así como medio, no sé, güey. Es extraño la reacción. Tal vez es porque te quieren hacer sentir, claro, que todo ahí es extraño. Sí, sí, o sea, todo ahí es atemporal. El asunto, otra vez, es que si la serie fuera por ese camino, como tú dijiste, que fuera una serie que nos está apenas presentando el entorno y los personajes, ajá, que vamos a conocer posteriormente, no sé si en el episodio 8 se resuelva algo más de esto, pero al menos el episodio 2 ya no continúa la historia. Y es que, ¿no?, ese es el problema. Yo cuando vi el avance, cuando comencé a ver la serie, cuando te la recomendé, cuando uh-huh. la puse sobre la mesa, yo no sabía que era una serie de capítulos autoconclusivos. Uh-huh. No sabía. Entonces yo cuando terminó el primer capítulo, sí, que termina en que, pues ahí, sin querer dar spoiler, hay una pequeña revelación, sí, atemporal ahí. Sí. Dices tú, ok. Con el juego de los viajes, ajá, en el tiempo. Yo dije, me recordó, por ejemplo, The Dark, por ejemplo. Ajá. Yo dije, ok. O sea, está medio raro como, sí, te lo están contando. Sí. Está poco creíble. ¿Qué pedo con las reacciones de la niña, güey? Sí. Sobre todo de la niña. Sí, y, sí. Y del niño que está con ella, güey. Dices, ok, pero pues tal vez veamos, porque es interesante esta madre que tienen ahí abajo, güey, uh-huh, que está ahí dando vueltas. ok, veamos. Pero ya cuando empieza el segundo episodio, güey, te das cuenta que dejan de lado, güey, sí, completamente ese mame, güey. Y te das cuenta que en cada episodio, y lees, te metes al internet. Sí. Dices, ¿qué está pasando, güey? Serie, te suelen de loop, capítulos autoconclusivos, cada episodio se tratará de una historia. Sí. Dices, güey, no mames, no puedes hacer eso, güey. Sí, entonces ya, o sea, está no jugando con una infinidad de posibilidades. Ajá. Que pueden desencadenar el uso, sí, de los materiales que tienen ahí en el bucle, ¿no? Para generar secuencias, historias totalmente absurdas, sí, a y veces. Ya te imaginarás, güey, ¿no? Ya me imagino yo que toda la serie, güey, se va a tratar de, no sé, güey, Que cada episodio va a ser algún habitante del pueblo siendo víctima, sí, de alguno de o los... O el robot este que aparece en el primer capítulo, ajá, también de repente, ¿no? A lo mejor vuelve a aparecer en el tercero y nos cuentan algo más, ajá, no lo sé. Pero está tratando de crear un universo particular, pero en el que vamos a seguir a sus habitantes indistintamente. Pero se siente, sí, dispersa, güey. Sí. Sí. Que el primer episodio, güey, me cuentes la historia de una niña, güey, que se le pide a su mamá y su casa, güey. Y al siguiente episodio me cuentes la historia de un cabrón que se mete una cápsula, sí, con su mejor amigo. El mejor amigo se queda afuera. Se salen y ahí te cambiaron cuerpos, güey. Y uno es popular y el otro no. Dices tú, güey, no mames. También que íbamos, bueno, bien entre comillas. Sí, sí, sí. Pero también que íbamos, güey, y me avientas como 24,556 clichés, güey, en una sola escena, güey. Sí, sí, sí. En ese mame del cambio de cuerpos, que cambié mi cuerpo con el popular y yo soy el antipopular, güey, de la escuela, porque me gusta tal niña y la puta madre. No, güey, no mames. Yo en ese momento, güey, puse stop, sí, y dije, no, gracias. Sí. Qué decepción, porque la serie se ve muy bien. Sí, tiene muy bonita fotografía, güey. Impresionante los efectos especiales. Los efectos especiales, güey. Y sobre todo las tomas que de repente ves del pueblo, güey. Sí. Con esta nieve, toda esta cuestión. Está muy bonito. Pero sí, hubiera estado mejor que se agarraran de algo. Sí. De algo, güey. Sí. Del mame de lo de la niña y la mamá todo esto. Ajá. Si quieres, güey. Y de ahí se iban, güey, pero ese mame tipo escalofríos, güey. Sí, ya sé. Una lástima. Pero bueno, lástima. O sea, es una opción también. Si ustedes tienen Amazon, pues chéquenla y pues déjenos sus comentarios aquí abajo, denle like. ¿Y por qué le hiciste así con las manos hacia abajo, Vito? Nadie te está viendo. O sea, recuerda que es un podcast. Ok, bueno, ya para concluir, pues hablemos de Space Force. Volvemos a Netflix. Una serie creada nuevamente por Steve Carell y el señor Daniels, me parece, que ese es su compañero, no me acuerdo. Pero son los mismos creadores de The Office, me parece. ¿Tú viste The Office, Víctor? Vi varias temporadas, capítulos. Me gusta mucho, sí, The Office, la verdad. Está chido. Es un humor muy, muy curioso, la verdad, diferente, ¿no? Que me parece que también es un poquito, no sé si es un remake, ¿no? De una serie británica o algo así, sí. O no sé si simplemente esté siguiendo la idea esta de IT Crowd, no lo sé, pero el asunto es que Steve Carell con esa serie, pues la verdad es que logró un gran reconocimiento. Sí, pues fue la serie con la que se dio a conocer a nivel masivo, sí, prácticamente. Sí, sí. Entonces ahora, pues la verdad es que es un tipo muy popular y ahora nos presenta una serie también muy ad hoc, porque digo, vivimos tiempos en los que vivimos en una época en la que Elon Musk y SpaceX, pues están ya, después de mucho tiempo, mandando astronautas a explorar el espacio exterior. Entonces, hace unos días se acaba de lanzar una nueva misión, ¿no? ¿La primera misión tripulada de SpaceX? Sí, entonces, viene muy ad hoc una serie como Space Force, ¿no? Precisamente tocando estos temas. Aunque, la verdad es que con un humor me parece que yo no al que no estoy acostumbrado. Agringado, pero agringado plus. Yo creo que esto sí entra muy muy para los fanáticos así core fanatics. Del humor más americano posible. Más acendrado, más sin, sí, sí. Y más estúpido, güey. O sea, humor tonto, estúpido, americano, güey. De esos humor así, güey, que son de esas veces que te cuando te ponen un pinche video de Franco Escamilla, güey. Caray. Y tú te ríes, güey, y dices tú, ¡ah, está bien cagado ese güey! Y de repente te dicen, mira, güey, este es el cómico americano, güey, más famoso que hay, stand-up americano, güey. Te lo ponen y tú dices, ay, güey, O sea, no sé, güey, no, no me causa gracia, güey. Porque es otro humor. Entiendo, entiendo la analogía, ajá, que haces, pero incluso en muchas ocasiones estarás de acuerdo conmigo, tanto el stand-up comedy americano como la comedia, ¿cómo se dice? La sitcom americana. Sí, hay mucha muy buena. Pues es fácil de reconocer, no, y el humor es muy fácil de reconocer para nosotros. Y pones los mejores monólogos de Saturday Night Live. Sí. Y hay muchos muy buenos, güey, claro, y que te siguen haciendo reír mucho. El asunto, wey, es que esta serie va más allá, ¿sabes? Sí. De eso. Pues, o sea, realmente esto ya, no sé si tenga que ver con una idiosincrasia, porque también se ve mucho el American Way of Life, sí, el patriotismo americano, sí, todas esas cosas que tienen que ver ya con una identidad muy propia, ¿no? Para el americano que tiene su bandera, güey, sí, amarrada a un palo de escoba fuera de su casa, güey. Sí, y para los que la milicia y la política es un asunto, no sé, como muy controvertido y muy fácil de seguir. A mí que me interesa que un personaje como Steve Carell haya querido ser militar en otra base y de repente, no sé, o sea, y creo también que en el guión no se preocupan demasiado porque los diálogos sean particularmente graciosos. Creo que más bien buscan que las situaciones, ¿no?, o la forma en que se encuentran los personajes a la hora de desarrollar un diálogo, pues eso sea lo gracioso, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un personaje que es como antagónico del de Steve Carell, ¿no? En una de las primeras reuniones que tienen, cuando apenas le están dando el nombramiento. A ver, ¿no? Y no vuelve a aparecer, pero bueno, sí, hay como una rivalidad ahí entre personajes y que tendría que resultar gracioso y no sé, no surge. Y luego hay una serie de gags que se repiten de manera ya de pronto enfadosa, güey, también. Es que ¿sabes cuál es el problema de Space Force, Víctor? Que no se decide por qué línea va a ir de humor, güey. Sí. O sea, no se decide. O sea, no dice, güey, vamos a atacar este tipo de humor y vámonos por aquí, güey, y todo lo que se nos ocurra como guionistas por esta línea de humor, pues saquémoslo, chingue su madre. No, güey, o sea, siento yo que la serie como que la fueron escribiendo al calor, güey, a qué es lo que va saliendo, güey. Sí. A dependiendo de las situaciones, que si van a estar en una sala de lanzamientos, güey, pensando si lanzan o no un cohete. A ver, cabrón, es que se les ocurre de chistoso para esta situación. No, pues esto, esto y esto, pues pónganlo. Que si en una situación donde está con su hija y su hija quiere salir con un novio ruso, güey, que ese sí está cagado, güey. Pues sabe que se les ocurre. Entonces, como que más bien pensaban, güey, qué tipo de gags, güey, para ellos, güey, funcionaban en ciertas situaciones. Pero no se preocuparon por seguir una línea de humor dentro de la serie, güey. Y eso hace que a fin de cuentas se sienta, pues, la serie extraña, güey. O sea, no sientes que hay como una cohesión en el humor de la serie, güey. No la hay. Claro. Y mucho menos en un episodio piloto de 30 minutos en el que tú esperas que te planteen de qué va a ir la serie. La verdad es, exacto, que el episodio 1 está repleto de situaciones tan absurdas y tan incomprensibles y que no tienen solución. No viste el 2 ni el 3, güey. O sea, hay más cosas. La verdad es que yo creo que si los primeros episodios no te enganchan, la serie no te va a enganchar en ningún momento. Pero yo no dudaría que una serie como esta tenga mucho éxito, ¿sabes? Que en algún momento, sí, pues, alguien pueda... ¿Por qué? Porque creo que a pesar de todo lo que nosotros estamos diciendo, la serie tiene identidad. O sea, la verdad es que no es un producto como el que hayamos visto en otras ocasiones. No. Que sí se está aprovechando de ciertas cosas como muy modernas, ¿no? Como por ahí tiene a un encargado de tuitear por él y de repente lo despide porque su tweet no es comprensible, ¿no? Como que usted no le puede explicar esto porque está muy viejo, ¿no? Como que también buscando específicamente su público más adecuado, la crítica velada a Donald Trump por ahí otra vez también. Entonces, como que la serie pretende ser muy actual, muy, muy en boga, muy, muy relacionado con los acontecimientos del momento, pero de alguna manera, Sí, deja mucho que desear el guión. Sí. Sí, deja mucho que desear la comedia. Pues habrá que ver, porque yo haría la analogía de esta serie, güey, como por ejemplo los primeros capítulos de Los Simpsons, güey, serían The Office, y los últimos capítulos que han sacado sería esta madre, güey. Sí. O por ejemplo sería los Office sería los Simpsons y esta madre sería Desencantados, güey, o esta madre de Futurama, güey. Okay, o sea, okay. Y que Futurama tuvo bastante éxito, güey, sí, pero aún así no tiene nada que ver, o sea, está muy lejos de ser lo fantástica que eran los Simpsons, güey. Y pasa mucho igual aquí, o sea, sientes tú que está muy, pero muy alejado de la calidad de The Office, pero sí, muy alejado, güey. O sea, siento yo que aquí no, o al menos hasta ahorita, habrá que ver más temporadas. Porque también yo he visto en Twitter gente que ha dicho, ayer estrenaron Space Force, vi el primer capítulo, ya los terminé de ver todos. He escuchado a mucha gente en Twitter que al parecer la serie les gustó, güey. Pero, güey, ya cuando vi la escena donde está Steve Carell tratando de obligar a un chango, güey, que salga de la cápsula espacial donde está, güey, a reparar, güey, el satélite que mandaron al espacio, güey. Y es un humor tan estúpido, güey. Pero estúpido, no chistoso, güey. Estúpido decir, güey. Como cuando estabas en la secundaria y le decías, así, güey. Cuando estabas en la secundaria, güey, y el morro que traían de bajada decía algo, güey, y todos, así te dan ganas de gritarle a la serie, güey, o a Steve Carell, güey. Güey, tú mames, güey. Pues bueno, sí, yo creo que, bueno, pues precisamente estos programas están muy ad hoc para la cuarentena, porque no hay manera, no hay otra cosa que ver. No, entonces, la verdad es que, pues, es lo que hay. Me así temo, que... Víctor, que si hubiéramos visto Control Z, la serie de moda ahorita, güey, tal vez hubiéramos estado hablando de algo un poco más interesante, güey. Puede ser. Pero bueno. Porque mira, Víctor, Control Z. Control Z, Film Affinity, güey. Aquí en vivo te la voy a leer. A ver. 5.6, Víctor. Serie mexicana, güey. Órale. Dirigida por Bernardo de la Rosa y Alejandro Lozano. Con actores que en mi puta vida había escuchado. Que se llama Chivaini Ponce de León. Uh-huh. Ariana Saavedra, Lidia San José, Mauro Sánchez Navarro, Paulina Castro. Nah, los que ven la serie tampoco les importa. Ah, ya lo sé, güey. Pero aquí va lo interesante, güey. La sinopsis dice, cuando un hacker uh-huh. comienza a ventilar los secretos de los estudiantes por toda la escuela, uh-huh. ahí ya estamos metiendo, güey, el cliché, güey, de lo que saben Netflix que va a resultar, güey. Escuela, adolescentes, secretos. En vida sexual activa, uh-huh. secretos, este, uh-huh. un hackeo, güey, uh-huh. un asesinato de seguro que va a aparecer por ahí, güey. Este, más promiscuidad, güey, todos contra todos, güey, uh-huh. engaños, güey, traiciones, bla, bla, bla. Este, y un casting que no supera los 25 años, yeah. que se vea jóvenes y estén acá. O sea, tú verás el cartel, güey. O sea, sí, verás, o sea. Sí, pero aún así yo... Porque no entiendo por qué es que podríamos estar hablando de algo más interesante como Control Z. Digo, eso no me parece más interesante. Dice, los secretos de los estudiantes por toda la escuela. O sea, revelan los secretos de los estudiantes, Víctor. Ya te imaginarás. Se reveló que fulanito se acostó con tres al mismo tiempo. Ah, no mames. Así, güey. Secretos de esos, yeah, wey, yeah, ¿verdad? Yeah. Y la distante y observadora Sofía. Distante uh-huh. y observadora Sofía. Se esfuerza por descubrir su identidad. Ah, trending bueno, topic la no, serie, no, trending pues, topic. Ahorita como, la serie. Como tú dices, ¿no? Ataca principalmente los intereses de una juventud, este, pues no sé, que se puede identificar con estos personajes, pues. Pues ese es el número uno de vistas en Netflix, Víctor. Así bueno, está la cosa. Bueno, entonces, pues ahí están las recomendaciones. La verdad es que pues en esta cuarentena sin tantas opciones, pues lo que hay es lo que hay. Lo que es lo que hay, Víctor, y pues ni modo, Víctor. Vámonos. Sí. Aquí seguimos hablando de series. Seguimos hablando de series. Esperemos que haya cosas más interesantes en las próximas semanas. Esperemos. Estrenos de cine. Al menos de Netflix, pero estrenos de cine. Este, pues veamos qué hay, Víctor. Pero mientras, aquí seguimos. Esperemos que la nueva película de Spike Lee sea una de sus mejores. Esperemos que nos guste. Ojalá. Y esperemos que reivindique un poco, pues, este mal sabor de boca que traemos desde hace pues bastante sí, tiempo. Desde que cerraron los cines, una lástima. Exacto. Pero bueno, aquí estamos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima.